Buenos días, audiencia del informativo Farco. Denuncias por la destrucción de un edificio donde funcionaba la policía de la provincia y también un centro clandestino durante la última dictadura militar. Eva Arroyo, referente de Hijos en Jujuy, nos contó de el lugar que fue demolido. Lo cierto es que la parte trasera, que digamos lo que sería la construcción más nueva que está en el predio del Cabildo, porque la otra data del otro siglo, ¿no? Ahí había en total 4 sectores a preservar y solo dejaron en pie uno. Para hacer las demoliciones o para hacer alguna modificación en lo que son llamados sitios, que hay para eso un registro nacional que se reconstruye, que se resguarda a través de testimonios, como te dije. El informe, vos tenés que tener para la preservación un informe que señaliza los sectores a preservar. También habló sobre la infracción a la ley de protección de estos edificios donde funcionaron como centro clandestino. El gobierno provincial no respetó, infringió la ley, y para poder haber demolido, la ley establece alguna modificación o algún proyecto puesto en funcionamiento, la preservación, la restauración. Los órganos de consulta permanente somos los organismos de derechos humanos. No pueden llevar adelante ninguna modificación, ninguna demolición, sin haber entrado, que generalmente lo que se hace es firmar un acta acuerdo entre el gobierno de la provincia y los organismos de derechos humanos para determinar qué cosas se van a preservar y qué funcionamiento se le va a dar al lugar. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.